Vamos a conversar, a charlar un ratito con uno de los grandes guitarristas que tiene el rock argentino, sí. Que está por lanzar, ya lanzó material, uh-huh. Un adelanto de un disco que se va a venir a finales de este año. Uh-huh. Tiene una hermosa carrera solista y también ha participado de bandas muy interesantes, como por ejemplo la de Luis Alberto Spinetta. Tremendo. Como por ejemplo la del Indio Solari. Ah, tremendo. Pero te viniste suavecito. Estamos hablando de Baltasar Comoto. Hola, Baltasar, bienvenido a Modo Random. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Todo bien, por suerte. ¿Cómo estás transitando esta pandemia? Bueno, adaptándome un poco como todo, me parece. Tratando de construir desde casa, ¿no? Digamos. Lo que se puede. En mi caso, con la música, y bueno, calculo que con la gente, bueno, con lo que hace, digamos. Un poco como todos. En este marco sacaste una canción que vamos a escuchar más adelante, se llama Kiev, es un nuevo single que va a ser parte de un material que sale a finales de este año, ¿estoy bien lo que digo? Sí, la idea es sacar el disco este año, vamos a ver bueno cómo se dan las cosas obviamente, pero vamos a ir largando tres cortes antes, con bien. Video, y bueno, el primero fue Kiev, que surgió para el Festival de Billboard, que fue hace poco. Bueno, lo hicimos con el Gurú, con Alejo Ferreres. Sí. Y nos quedamos muy conformes, muy contentos por la versión de este tema, que no es la versión original, porque la versión original va a salir cuando salga el disco. Claro, es como una previa. Que es una batería, es una versión con batería, la original es con batería acústica y bueno, y esta es una versión con una 808, una Roland, una batería de los 80. Claro, claro. Y contento por cómo se dio todo y bueno, nada, y ahora preparando el segundo tema también. Bien. Nada, ahí. Bien. ¿Hay algo de experimentación, puede ser, en esto de usar sintetizadores, programar baterías? ¿Viene por ahí la mano por probar o tiene que ver con ser minimalista, con el formato que permite también el contexto, ¿no?, de pandemia? No, o sea, en la versión original grabó Alejo unos sintes porque yo ya los, digamos, ya tenía en la cabeza también algunos sonidos de sinte en la preproducción. Sí. Que hay en algunos temas. Y en este tema en Kiev, en la versión original, también se dio de esa forma. Alejo metió unos sintes muy así como bastante poderosos y bueno, y después se adaptó a esta versión, digamos, que hicimos con la batería electrónica, con la Roland, y en dúo, digamos, porque, digamos, el disco grabé los bajos el año pasado con Juan Pablo Alfieri, que grabó las baterías en un estudio en Avesexo, acá en Urquiza, uh-huh. Y metimos todas las bases en dos días del disco, y bueno, después se avanzó en otro estudio las violas, así que nada, estamos ahora en un momento de mezcla, digamos. Bien. Estamos mezclando el disco y bueno, y con Alejo surge esta versión, que es como una versión alternativa, digamos. Bien, está buenísimo eso de lanzar uh-huh. en la previa una versión distinta a la que va a quedar en el disco y ahí ir alimentando a los fanáticos, ¿no?, que tienen diferentes versiones de las canciones. ¿Sabés que me surge preguntarte, Baltasar, cómo manejás el tema de tu carrera solista? Porque tocas con otros músicos, mencionábamos recién a Spinetta, al Indio, también tocaste con Calamaro, y me imagino que tocar ahí con la Liga de los Eternos, digamos, con los más grandes del rock, te debe demandar mucha energía, mucho tiempo. ¿Cómo administrás tu trabajo solista, que es muy prolífico, tiene varios discos, ahora los vamos a repasar, y el trabajo como sesionista? ¿Cómo es ese balance? Bueno, medio como se van sucediendo en simultáneo, digamos, los discos que voy sacando como solista se van complementando con otros discos que también grabo con otros artistas, otros músicos. Siempre se dio de esa manera. Me acostumbré también a trabajar de esa forma porque ya hace unos años, viste, que vengo, digamos, mezclando esto, digamos, o sea, mi carrera solista propia con otros proyectos. Uh-huh. Y está bueno porque también respiro un poco, viste, un poco respiro de mi música también, está bueno, es necesario un poco eso también, porque si no, como que también estás como muy atomizado con vos mismo y con, solamente con lo que vos hacés y la música que vos hacés. Y, claro. Y para mí es como una vía de escape también, salir a otras músicas y influenciarme de otros músicos que admiro y que me rodeo. Uh-huh. Así que está bueno que se complementan bien y bueno, y lo vengo haciendo hace un tiempo esto. Sí, hace mucho tiempo. A veces, viste, que es difícil de, por ahí, depende de la personalidad de cada uno, pero dedicarle la atención al trabajo propio cuando estás con otros. Viste que para los demás quizás laburás mejor que para vos, claro. por una cuestión de dedicación de tiempo, pero buenísimo, lo tenés súper súper manejado y se retroalimentan las dos situaciones. Lanzaste Rojo en el 2008, Blindado en el 2011, un disco que recibió un premio Gardel a Nuevo Artista de Rock. Un disco que está buenísimo, tiene al Indio, a Spinetta, a Ricardo Mollo como invitados. Y el último material que habías lanzado es Elite en el 2017, que ganó el premio Gardel también, ¿no? Sí, exacto. Es el último disco que edité y bueno, también con la colaboración del Daniel Melingo, un gran amigo, el Dani, sí. Que le mando un gran abrazo. Y el Necro de Boom Boom Kid también, que mira. Participó. Y Fernando Lupano también. Hay unos músicos increíbles que participaron en ese disco, como Sergio Berbinelli, como Esteban Esterechuk, Silvana Colagiovanni. Uh-huh. Fue un disco muy... el disco Silvana grabó un Blindado, perdón. Bien. En este disco, en Elite, un disco también bastante como raro porque se grabó en un momento que estaba tocando con Andrés Calamaro en el disco Bohemio. Sí. Entonces parte de los temas de ese disco, como Sabrás Escapar, que grabó Daniel Melingo, se grabó en España en una gira. Mira. Entonces, sí, tiene como una historia ahí ese tema, que es el tema más fílmico del disco, de Elite. Uh-huh. ¿Y se te van metiendo sonidos de los dos proyectos, digamos, los proyectos que tenés con otros músicos en el tuyo? Me imagino que debe haber ahí una retroalimentación de lo estético, ¿no? En lo musical. Sí. No sé, es como que voy un poco también buscando también en cada disco cosas que me llamen la atención, sonidos que por ahí no hayan utilizado en los discos anteriores. También voy cambiando, voy probando también un poco. Hay cosas que tengo claro y por momentos hay cosas que no lo tengo claro y que lo voy buscando. Uh-huh. También. Uh-huh. Participaste de para mí uno de los eventos más importantes que tiene nuestra historia cultural como rock, que fue Las Bandas Eternas, ¿no? En el 2009. Sí. Sí. Es un show memorable, histórico, se dio toda una energía increíble esa noche, ¿no? Digamos, fueron 40 años de música pasaron en ese concierto. Una locura. Todas las bandas, todas las formaciones de Luis, que estaban todos, o sea, ellos también, estaba Invisible, estaba Pescado, estaba Almendra, y los invitados de lujo también que habían esa noche, Gustavo, ¿no? Sí. Cerati, Moyo, Charlie, Juanse. Fue toda una cosa, se alinearon los planetas, como yo digo, digamos. Y fue un concierto memorable que nos vamos a llevar todos en este recuerdo, digamos. Uh-huh. Y agradecido de Luis de poder, en mi caso, haberme dado la posibilidad de poder haber participado de sus temas en semejante concierto. Como público, yo estuve ese día, fue atómico, amor atómico, porque fueron todos los vínculos, además, personales de Luis Alberto Spinetta, que imagino que con el paso de la vida también hay que subsanar, digamos, relaciones. Y sí. Todo se dio para que todas las bandas y todas las personas que estuvieron con él tocaran esa noche. ¿La pudiste, esa noche duró un montón de horas, lo pudiste disfrutar como oyente, o estabas ahí metido en el detalle de que el show salga bien, porque había muchos cambios, entraban, salían? Uh-huh. ¿Cómo lo viviste desde adentro? No, lo disfruté un montón como oyente también, porque imagínate que habían las, no toqué en todo, o sea, debo haber tocado en 4 temas, 5 temas en todo ese concierto. Uh-huh. Y siempre con la formación última de Luis, la de Un Mañana, que yo la llamo la formación de Un Mañana, porque fueron los últimos músicos que tocaron con Luis y que grabaron también. Sí. Entonces yo colaboraba, digamos, en esa formación con Sergio Verdineri, con Claudio Cardone, con Erina Nicrota y uh-huh. con Guillermo Badalá. Sí. Esa era la formación puntual. Después tocamos los temas de ese disco y después, bueno, hubieron nada, yo me bajaba en las otras formaciones, obviamente, y hubieron incluso algunos temas de esa formación que tampoco participé, como uh-huh. por ejemplo el tema que cantó Gustavo. Es verdad. De Para Tres. Sí. Ese tema yo no, uh-huh. ahí no toqué. Pero bueno, yo tocaba con esa formación, digamos. Sí, sí. Toqué. Es verdad. A Luis lo conociste en un bar, ¿es verdad? Y te dejó un mensaje en el contestador de que quería tocar con vos. No, en un bar, no. Me dejó un mensaje en un contestador, sí, en mi casa. Y ahí me contacté con él. Puede ser que me haya visto en Vudú, que en un momento se hacían unas zapadas. Unas jams, sí, que las dirigía Guille Badalá con Nico Cota, y bueno, yo le reemplazaba a Nicolás Ibaigur, un violero muy bueno que se los recomiendo a todos de Uruguay. Sí. Gran guitarrista. Bueno, cuando él no podía venir, digamos, acá a Buenos Aires, a mí me llamaba Nico y tocaban esas jams. Y me acuerdo, recuerdo haberlo visto una vez al Luis y lo llevaron. Sí. Y lo saludé. Saludé ahí en un momento y puede ser que ahí me haya visto tocar, ¿viste? No lo tengo claro tampoco, porque yo no calculo que bueno, yo tenía que esa versión. Habrá contactado con Malosetti y le habrá preguntado por mí, porque yo ya tocaba en ese momento con Javier, y había tocado también con Nico Cota, así que bueno, habían como varios vínculos ahí. Me gusta que Lucas tenía una versión que ni siquiera vos sabés de dónde. Los medios de dónde te conoció Luis. Los leí ahí por un lugar, pero viste que el periodismo mío. No, sí, en realidad fue, yo tampoco lo tengo muy claro, en realidad. Yo calculo que me debe haber visto en ese show, y habrá consultado también, me imagino, porque era también, de consultar a músicos que tenía alrededor también, que me conocían. Uh-huh. Así que calculo que debe haber sido por ese lado. Bien, bien, bien. Y por último, antes de descubrir, de escuchar esta canción que estás estrenando, quiero que, si podés, nos lleves un momentito al universo Indio Solari. ¿Y qué universo? ¿Qué universo? Están tocando a veces sin el indio y la gente explota. ¿Qué onda ese fenómeno? ¿Cómo lo podés explicar? Contame un poco cómo es la previa de una misa. No sé, lo que vos quieras contarnos y regalarnos de ese universo va a ser bienvenido para nosotros. Bueno, es una cosa que siempre se va cambiando, siempre fue como mutando también todos los discos que fueron pasando, desde El Tesoro de los Inocentes hasta Pajaritos, ¿no? Sí. Y bueno, nada, varios, todos los discos y todos los conciertos fueron increíbles, fueron muy diferentes, fueron cambiando también las formaciones, los ensayos se disfrutaron un montón siempre, la energía, digamos, de aprenderte esos temas con esas letras y estar muy muy metido en la música. Y bueno, y después se corona todo cuando salimos digamos, ante esa magnitud de gente con el indio al lado, digamos. Sí. Es una cosa que es muy difícil de explicarlo con palabras, digamos. Son aventuras musicales, aventuras que, bueno, que ya son parte de todos nosotros, digamos. Cada concierto, cada disco también. Y bueno, y lo último que se dio, que fueron en Malvinas, también fue una cosa muy rara, porque bueno, tuvimos que tocar esos temas, ese repertorio, sin el indio, que bueno, no estábamos, nunca lo habíamos hecho, y bueno, tuvimos el aval de él, digamos, y él nos incentivó también, y bueno, nosotros, la verdad que nos pareció increíble la propuesta, y bueno, surgió todo también con el concierto en beneficio a Martín Carrizo, que ahora está en Estados Unidos haciéndose el tratamiento, y bueno, todo se dio de una manera muy muy humana y muy solidaria, digamos. Uh-huh. Que después derivó en esos dos conciertos también en el Estadio Malvinas, que bueno, después se dio todo lo que fue la cuarentena y no pudimos hacer el show de Rosario. Claro. Pero todo fue muy muy increíble y nada, disfrutándolo obviamente como todos los músicos, ese momento también, porque sabes que estás en un momento especial. Uh-huh. Y tocando una música muy especial también, obviamente. ¿Qué canción te... ¿Hay alguna canción que toques ahí con el Indio que te erice la piel, digamos, que se genere algo distinto? Sí, muchos temas. No sé, tuvimos la posibilidad de tocar La Oscuridad. Sí. En holograma, con él en el holograma, y fue un flash eso. Uh-huh. Un tema que nunca lo tocamos en vivo con el Indio. Ese disco salió después de La Barría y bueno, no tuvimos la posibilidad de tocar ninguna de esas canciones, así que fue un flash tenerlo cantando esa canción, también que la había grabado, digamos, semanas antes de ese concierto, en Duvola, que fuimos con Gaspar y con Pablo, sí. Y con KBK también. Bueno, nada, eso te puedo nombrar ese tema, como te puedo decir Martín y Tita Firoles, te puedo decir un montón de temas, El Tesoro de los Inocentes, Pabellón, Tu Beef, uh-huh. Live, o sea, hay un montón de temas que se te ponen la piel de gallina cuando lo estás tocando ahí en ese momento, digamos. Uh-huh. ¿Y te acordás cómo lo conociste al Indio o no? Sí, grabando el primer disco del Tesoro de los Inocentes, me convocó Eduardo Herrera, que era el ingeniero técnico de ese entonces, de ese disco, y bueno, fue en una situación de grabación, puntualmente, tuve que escuchar ahí el disco y subirme arriba de lo que estaba escuchando. Claro. Y grabar esas canciones que, bueno, que después quedaron ahí plasmados todo, digamos. Uh-huh. El disco ya estaba grabado, ya estaba casi todo puesto y, bueno, nada, yo tuve que ir ahí a taller con esas canciones, con esos temas y a tratar de colaborar de la mejor forma. Uh-huh. Lo conocí de esa forma, en una grabación. En movimiento, en un estudio, bien. Y Baltasar, sí, exacto, en estudio. La uh-huh. sensación, ¿no? Porque la imagen del Indio tiene toda una misticidad. ¿Cuál fue tu sensación al verlo, no? Porque así como Spinetta... Pasa que tiene él mucha... lo tiene naturalizado. Claro, tiene, ¿no? Naturalizado. Yo creo que nosotros nos volvemos locos. Nos volvemos locos. Yo creo que me desmayo. No. Igual en todo momento, siempre, digamos, más en esa situación, está grabando un disco, el primer disco solista del Indio. Al verlo, no, sí, estaba como con recontra consciente de la situación. Uh-huh. Siempre para mí es un poco eso, siempre me pasó con esa conciencia de darte cuenta de quién está al lado tuyo, digamos. Bien. Hasta el día de hoy, después de haberlo visto un montón de veces. No es que es una cosa de que, digamos, estás acostumbrado, o sea, te acostumbras, sí, pero también estás como siempre sabiendo que va a pasar algo nuevo o algo que no pasó anteriormente. Claro. Entonces eso lo hace muy especial el encuentro. Uh-huh. Registrando y para mí magnitud. Siempre es como verlo de vuelta, ¿viste? Es como una sensación así también. Uh-huh. Está buenísimo. Bien, buenísimo hablar con vos, Baltasar. Vas a estar este sábado, ¿no? Tocando a las 22 horas en el ciclo Música en Casa, un ciclo que se transmite a través del canal de la Ciudad de Buenos Aires, ¿puede ser? Sí. Vamos a estar el sábado a partir de las 10 horas. Y bueno, nada, estuvo bueno como se dio la grabación, la entrevista se dio muy fluido y la verdad que funcionó todo muy bien. Bien, bueno, nos encaminamos para escuchar Kiev, el nuevo lanzamiento de Baltasar Comotto. Abrazo grande, compañero, gracias por este momento. Un placer. Bueno, gracias a ustedes por la nota, les mando un gran abrazo a toda la gente de Mar del Plata y bueno, esperemos en algún momento volver a tocar allá. Un gran abrazo para todos. Dale, chau. Pasaba Baltasar Comotto, escuchamos Kiev, ahora el estreno que tiene este músico que ha tocado con, para mí, los eternos, Spinetta, el Indio, no sé quién juega en esa liga, Gustavo. Charlie, y hasta ahí, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, disfrutamos de Kiev en este momento acá en modo random.